Cuán grato es encontrarnos nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico en la emisora Nuevo Tiempo, para hacer un resumen de nuestra conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando ya de la compañía de los seres amados, de la compañía de la familia. Nuestra conversación de todos estos meses ha sido las enseñanzas de Jesús. La semana pasada hablábamos de este concepto de iglesia, lo que nos dejó establecido el Señor, una iglesia unida. Pero esta semana hemos conversado acerca de que esta iglesia tiene una misión, que es nuestra misión, y esa misión Dios la ha desglosado, la ha entregado de una manera interesante, vertida en su palabra, para llevar adelante nuestra misión que tenemos que tener, que Él nos inspire, el Espíritu Santo está con nosotros para cumplir esa misión. Y Él dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nuestra misión tiene un final, y ese final es cuando Jesús venga. Por lo tanto, mientras Él no venga, nuestra iglesia debe estar cumpliendo su misión. ¿Cuál es la misión? De predicar el Evangelio del Reino a todo el mundo. ¿Sabes? Es interesante notar cómo el Señor primeramente eligió a 12 para que estuviesen con Él. Esos eran sus discípulos, a ellos fueron los que preparó el Señor para esta gran comisión. Y el Señor le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Bueno, ellos eran personas sencillas que a lo mejor otros no se habrían fijado en ellos porque tenían muchas deficiencias, muchas falencias. Sin embargo, el Señor los preparó. Y creo que con esto nos dijo que nosotros todos tenemos la oportunidad de ser discípulos de Él, todos tenemos la oportunidad de ser instrumentos en sus manos a fin de llevar adelante este evangelio que es las buenas nuevas de salvación. Pero comenzó diciendo que debíamos ser luz del mundo. Y fíjate, ahora creo que esas palabras tienen mucho más significado, porque creo que el mundo en este momento está pasando por oscuridad. De acuerdo con lo que vemos, hay tinieblas que están cubriendo el mundo. Ahora, lo que Cristo dijo en realidad no es que nosotros somos en realidad, aunque aparece así el texto, ¿no es cierto? Vosotros sois la luz del mundo. Claro. Pero en realidad la luz es Cristo, Jesús es la luz, David así lo cantó en sus salmos. Él es la que nos da a nosotros la calidad de ser luz, se nos da una comisión de ser portadores de una luz maravillosa, ser la luz del mundo. Puntualmente el texto cuando se habla de Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Y él dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, ¿dónde debe estar esta iglesia? Levantada en alto, para que la miren y vean cómo es esa luz que brilla, que alumbra, que orienta, que dirige. Bueno, y cuando hablas de iglesia, estás hablando de nosotros, de cada uno de nosotros en particular. De las personas, porque la iglesia son las personas, no es el edificio justamente, ni la estructura, sino son las personas. Y cada uno somos componentes de esa iglesia. Porque dice, no se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Fíjate la misión, a todos los que están en casa. Aquí está incluyendo a los gentiles, a los judíos, a los griegos, a los samaritanos, a todos los incluye. Y hoy día a todo el mundo incluye, que nosotros somos luces para todas las personas. Y fíjate, cuando comienza la creación, se habla de la luz antes de ser creado el astro, el sol, y la luna, antes de ser creado el sol y la luna, ya se habla de que había luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Tenemos que considerar eso. Y fíjate, Dios representa la luz, es luz y representa la luz, y Satanás las tinieblas. Entonces tenemos que tener claro también ese concepto. Nosotros somos llamados a ser luz, y se nos manda a iluminar. Fíjate que hay un texto en Mateo 5:16, quizás que nos ayuda un poquito en esto, dice, así alumbre vuestra luz. Exactamente. Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, hay un producto, ustedes van a alumbrar, van a hacer luces delante de los hombres, y en la luz, y esto hay que entenderlo, en la luz se ve la persona tal cual es, en la oscuridad puede disimularse, quizás un carácter, una actitud, una forma de ser, pero la luz se ve abierta. Para que vean, dice, en esa luz vean vuestras buenas obras. Pero las buenas obras son para que se glorifique a Dios y no se glorifique a la persona, ¿no es cierto? Fíjate, durante la semana también estuvimos hablando acerca de que Jesús, dice el libro de Malaquías, que Jesús es el sol de justicia. Y como Jesús es el sol de justicia, a nosotros nos corresponde ser la luna, o como la luna, puesto que la luna refleja la luz del sol. La luna, hay noches hermosas que están iluminadas, y uno dice, ¿qué luna más preciosa? Mira, ilumina todo. Pero la luna está recibiendo la luz del sol y está reflejando la luz del sol. Así debemos ser nosotros también. Nosotros debemos reflejar la luz de Dios, y esa luz llevarla a aquellos que están en tinieblas. Quizá para decirlo de otra manera, Jesús no le pide al cristiano que se esfuerce por brillar, sino que deje que su luz brille con rayos claros y distintos ante el mundo. Porque nosotros no somos luz. Él es el que irradia, como tú dices, el ejemplo clásico esto de la luna, ¿no es cierto? La luna no tiene luz en sí misma, pero uno en la noche, ¿no es cierto?, la ve brillar, incluso sirve cuando una luna clara, en un momento en que está abierta totalmente, alumbra mucho en la oscuridad de una noche, la luna, claro que sí. Dirige, pero ella no tiene luz, pero recibe la luz y la refleja. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que seamos luces, y nada menos que en un mundo oscuro donde tanto se necesita la luz del Evangelio eterno. Ahora, muchos no saben cómo sucede esto. Dejemos que el Espíritu Santo venga y nos dé iluminaciones, nos dé rayos de luz. Quizás usted esté caminando, esté conversando con alguien y aparecen las palabras, los dichos de Jesús, y eso ya trae un reflejo de luz a otra persona que puede hacerle cambiar quizás el momento difícil que está viviendo una persona, o la actitud que va a tomar frente a algunas decisiones, que a veces son tan terribles algunas decisiones. Y Isaías dice que efectivamente, Isaías 61, un texto maravilloso, dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si Cristo mora en el corazón, es imposible ocultar la luz de su presencia. Si los que profesan ser seguidores de Cristo no tienen luz para difundir, es prueba de que no tienen relación con la fuente de la luz, o sea que Cristo no mora en ellos. Creo que esa es una prueba de si Cristo está en el corazón o no. Bueno, que Dios nos ayude para reflejar esta luz maravillosa de Cristo. Ahora, Cristo también en sus enseñanzas, esta iglesia que Él formó, que dejó establecida y que permanece hasta el día de hoy, nos dijo que nosotros deberíamos ser algo más que luces. Lucas 24:48 lo dice de esa manera: y vosotros sois testigos de estas cosas. Cuando Cristo habló de testigos, estaba hablando de que estas personas habían oído, habían visto, habían participado, habían caminado, habían estado íntimamente relacionados con Jesús, por lo tanto podían después decir lo que vieron, lo que escucharon, ¿no es cierto? Claro. Eso es ser testigo, ¿no es cierto?, de estas cosas. Y aquí yo os enviaré, dice, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y fíjate ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo comentamos durante la semana, que este testigo viene de la palabra martureo, que es de donde también nosotros conocemos la palabra mártir. Y un mártir es el que da testimonio con su vida de una causa. Bueno, tenemos que decir de que este mártir es mártir antes de morir, está dando testimonio. Todo aquel que da testimonio es un mártir, es un testigo. Por eso que nosotros somos llamados a ser testigos, pero no podemos testificar si no tenemos una experiencia, no podemos testificar si no conocemos. Por eso de ahí que somos llamados precisamente a tener esta experiencia con el Señor y luego contarla. Recordemos lo que sucedió con el gadareno. El Señor, luego de haberlo sanado, le dice: anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. no le dijo cuánto ha hecho el Señor, no, ha hecho el Señor contigo. Su propia experiencia era la que él debía compartir, era lo único que conocía él. La gente conocía lo que había sido antes y ahora al verlo transformado, seguramente se iban a preguntar qué era lo que había producido este cambio. Y él podía entonces decir que Cristo Jesús había hecho ese cambio en él. Él había sacado los demonios y ahora era una persona normal. Por eso cuando Jesús volvió a la región de Decápolis, había gente que ya lo estaba esperando por el testimonio de esta persona. Eso es lo que espera el Señor que hagamos nosotros, que testifiquemos acerca de lo que el Señor, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Y este concepto de testigo viene también del Antiguo Testamento, y Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes que mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Qué interesante eso, ¿no es cierto? Ser testigo, claro que de sí, un Dios verdadero, único, genuino, que ha estado con nosotros y va a estar siempre con nosotros, porque así lo ha prometido. Pero de eso somos testigos, de esa linda relación que Jesús tuvo con su Padre y quiere que nosotros la tengamos también con nuestros pares. Correcto. Ahora fíjate, nosotros tenemos la experiencia, hemos tenido la experiencia con el Señor, pero sin embargo necesitamos la presencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que nos utiliza para dar el testimonio como corresponde. Él es el que nos capacita para hacer esa testificación. Tenemos que tenerlo presente también, que somos dependientes en todo momento. No porque yo tengo una experiencia con el Señor, yo puedo creer que yo soy capaz de entregarlo todo. No, necesito también ser instrumento del Espíritu Santo para hacer las cosas como corresponden. Por eso Cristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando claro habla de poder, sí, habla de una fuerza, justamente, de dunamis, ¿no es cierto?, que es el original, justamente para ser testigos. Pero esa comisión lo hace Jesús, porque Él es el que nos envía. Juan 20:21, no sé, es un texto que también nos ratifica esta idea del concepto de misión que Jesús tiene con su iglesia. Dice Juan 20:21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí tenemos claro, fue el Señor el que envió. Y ¿sabes? Una cosa, creo que es importantísimo esto, que nosotros tengamos claro quién nos envía. Porque quién nos envía también nos respalda. Porque claro, yo, si yo voy a hacer la obra, soy yo, bueno, y me pregunto, ¿quién eres tú para que venga a decirme esto? Recuerda lo que aconteció con Moisés. Moisés dijo: bueno, pero ¿cómo voy a llegar allá y decirle al Señor, quién me envía? Y ahí el Señor le dice: yo soy el que soy. Y el yo soy te envío. O sea, Jehová Dios, Él era el que lo estaba enviando. Ahora tenía un respaldo. ¿Y qué respaldo? No tengas ningún temor. Claro que sí. Me gusta la expresión esa, como me envió el Padre, ¿ah? Es interesante también, porque cuando uno analiza el concepto de este de envío del Padre, yo recuerdo el caso de que está allí en la Biblia, cuando los discípulos le dijeron: sabes, muéstranos al Padre y nos basta. Así. O sea, aquí está una forma de ser testigos, y Él les dice: mire, yo estoy tanto tiempo, pueden ver eso quizás allí en Juan 14:8, tanto tiempo estoy con ustedes y no han visto como el Padre, yo soy igual que el Padre, nuestras palabras, aquí me tienen como testigo del Padre, el Padre es como soy yo. Yo me imagino que ellos entendieron ese concepto ahora, de que Jesús de alguna manera estaba reflejando cómo era el Padre. Ahora y tenemos que decir de que en este caso Él está hablando del carácter, ¿eh? Porque no podemos pensar de que en todo el Padre era así. No sabemos en este momento cómo es, pero tenemos que hablar del carácter. Y sabes, estaba pensando mientras hablabas en esto, ¿será que nosotros cuando nos ven a Cristo? Podremos decir, si nos preguntan, ¿pero cómo es Cristo? Muéstranos a Cristo. Bueno, quien me ha visto a mí, ha visto a Cristo. ¿Será que podríamos decirlo así? Bueno, debería ser un desafío, ¿eh? Es un desafío porque nosotros debemos reflejar la luz. Claro que sí. y ser un verdadero hijo de Dios. Quizás sería bueno recordar ese encuentro de Jesús con alguno de sus discípulos, ¿no es cierto? Cuando los discípulos dicen, hemos hallado al Mesías, y viene, ¿no es cierto? Y Jesús lo responde, quizás lo ve allí en el libro de Juan, Juan 1:45 en adelante, dice, ven y ve, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Interesante, ¿no es cierto? Eso es lo que debería ver la gente en nosotros también, un verdadero hijo de Dios. Porque Dios nos ve no solamente en el momento, sino nuestra vida pasada y también nuestra vida futura. Concepto de hacer discípulos que Cristo dejó porque Él lo estableció. Uno revisa allí Mateo 28, ¿no es cierto? Versículos 19, por todo el mundo y hacer discípulos. Esta es la orden, no dice bautizar, ¿eh? Sino primero, ni enseñar que, claro, que hacer discípulos, o sea, llevar a las personas para que aprendan de uno lo que sabe y así va creciendo. Hacer discípulos, ¿qué es lo que significa ser discípulo, Horacio? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, tendríamos que ir a la experiencia que conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, el Señor invirtió en sus discípulos, invirtió 3 años y medio para ser un discípulo. Quiere decir entonces que no podemos aplicar una nueva fórmula, podríamos decirlo, de lo instantáneo. Estamos acostumbrados a todo instantáneo. Y pensamos que hacer discípulo también va a ser instantáneo. Un discípulo no se hace en una semana. Un discípulo tiene que ser una persona que tenga más tiempo. Y fíjate, tenemos que considerar que Jesús andaba con ellos, dormía con ellos, comía con ellos, estaba en todo momento con ellos. Y así ellos iban aprendiendo del maestro. Y sin embargo, después de 3 años y medio, pareciera que el Señor había gastado el tiempo y no lo había invertido. Cuando vino el Espíritu Santo, ahí se vio el resultado de esos 3 años y medio, y ellos incendiaron, por así decirlo, el mundo entero. Y hoy tenemos el resultado del discipulado que hizo el Señor Jesús. Ahora, cuando uno revisa el libro de Juan, en el capítulo 21, el último libro, uno se encuentra con unos detalles bien interesantes, porque Cristo se va a aparecer a los discípulos, ¿no es cierto? Claro. Pero uno dice, ¿qué estaban haciendo? Es la pregunta que quizá vale en este momento cuando uno dice ir a ser discípulo. Ellos dicen, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y dice, se manifestó de esta manera. Estaban Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, estaban casi todos los discípulos, claro, y los otros 2 de sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban pescando, pero volvieron a lo mismo, como que se perdía, ¿no es cierto?, lo que Jesús había hecho con ellos. Había discipulado y estaban en la playa, ¿no es cierto?, y no habían pescado nada. Y Jesús más encima les dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Y aquí aparece la gran comisión que les da a ellos, ¿les fijan? Claro. O sea, ustedes no han hecho nada de lo que tenían que hacer, pero yo les voy a dar las herramientas para que ahora la hagan. Echen la red a la mano derecha de la barca. Algo impropio, quizás el sol estaba pegando, no lo sé, pero pareciera que en el lugar donde, si Jesús especificó el lado, es porque el lado donde menos posibilidades había que apareciera algún pez, y la barca se llenó. Pero luego les da la comisión y dice, ahora ustedes ya nunca más volverán a pescar peces, sino serán pescadores de hombre. Es interesante en la gran comisión como una de las palabras que se repite más y se enfatiza más es todo. Fíjate, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ah? El énfasis está dado en el todo, pero claro, enseñándole que guarden todas las cosas que ustedes saben, no, las que yo les he mandado. Exactamente. Porque ese es el discípulo. Transmite, ¿no es cierto?, de una manera veraz lo que ha recibido, lo del que maestro. Ha visto del maestro, porque eso es lo que necesitamos hoy día hacer. Y aunque los mensajes a veces son duros, son muy directos, uno tiene que transmitirlo y predicar, como está la advertencia de Apocalipsis 14:6, donde están los tres mensajes angélicos, que debe ser la base de nuestra predicación, de nuestro evangelio, de nuestras buenas nuevas de salvación a las personas. Porque aquí hay una advertencia, hay un juicio, se delata un juicio, se proyecta lo que Dios va a hacer y lo que va a suceder con quienes no hagan caso, no obedezcan, no crean en la palabra de Dios. O sea, nadie va a poder decir, no me lo dijeron. Ellos tienen aquí escrita la palabra de Dios. ¿Y cuál es el primer mensaje? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fíjate que el concepto de ángel cuando aparece en Apocalipsis es un concepto de rapidez, de entregar el evangelio así de una forma rápida. Pero significa también un enviado, ¿no? Y un enviado también, ¿no es cierto? Pero el hecho de que cuando dice y vi volar, o sea, el evangelio va rápido siendo diseminado, entregado. Y ese ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, lo que llevaba el ángel era la predicación. Ahora uno podría decir, bueno, ahí está el ángel, ¿para qué vamos a hacer nosotros la predicación? Me parece que aquí hay un simbolismo de la actividad que nosotros debemos hacer. Exactamente, o sea, ese ángel nos representa a nosotros, somos nosotros los llamados a ir y predicar el evangelio. Y fíjate, en San Mateo 24:14 dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No quiere decir de que este evangelio va a ser predicado y todo el mundo se va a arrepentir y va a convertirse al evangelio. No es eso. Nosotros tenemos que predicar el evangelio. Si la persona no lo acepta, está en su derecho, porque puede elegir aceptar o rechazar, pero ya esto será para testimonio. Ahora, el concepto básico del evangelio que se va a predicar es el concepto de temer a Dios y darle gloria, porque allí está en juego la adoración al Dios que hizo el cielo, la tierra, ¿no es cierto?, y la fuente de las aguas. Justamente porque pareciera, y eso es cierto, el otro ángel predica, dice, ha caído Babilonia, esta confusión que ha llevado a la perdición a la gente, a creer cosas erróneas, a espurias, ¿no es cierto? Esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es fuerte el mensaje que se está dando allí. Y el tercer ángel agrega, dice, mira, si alguno adora, el primer ángel dice, adora a Dios que hizo el cielo. Ahora, si alguno adora, o sea, hay dos conceptos de adoración, uno verdadero y uno falso. Si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos. Y sabes, rápidamente tenemos que decir de que esta bestia no es un animal, sino que esta bestia está representando un poder, no es un animal. Ah, para que alguien podría decir, bueno, yo no adoro imágenes, sí. Entonces no está representando un poder. Por eso es que el Señor nos da el evangelio, nos da la verdad, a fin de que nosotros no cometamos el error de si alguien no ha querido escuchar el evangelio, sencillamente va a cometer el error y va a ser culpa de él, no podrá echarle la culpa a nadie más. La palabra de Dios habla de dos caminos, de dos reinos, de dos lugares, uno bueno, uno malo. Sea usted ese camino de verdad, predique el evangelio y que Dios nos ayude para llevar adelante su maravillosa obra de salvación. La iglesia existe a causa de la misión, guiada por el Espíritu. Aquellos que hacen discípulos están cumpliendo el propósito de Dios para su iglesia. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana en una audición nueva de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo para todos sus seres amados, y será hasta la próxima.